Luces. Canción. ¿Y quién dijo que no? Claro que en la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y dolor. ¿Y quién dijo que no? Claro que en la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y dolor. Rey de la lírica, siempre la tiro rica. Esto no se explica, yo soy quien los crucifica. Mi flow te salpica, yo siempre ando con la clica. Sazón que te pica, dos, tres rappers me la mastican. Tengo los misiles, voy a apretar el botón. Calladito me veo más bonito y tú andas de bocón. Siempre me confunden con un cabrón como James Bond. Y antes lo dije, no me hables de LeBron y prende ese blon. Saqué la fiesta y hoy le damos hasta que amanezca. Hoy me tiro pa'l barrio nada más pa' ver que se pesca. Saquen la que apesta, la que el ambiente alebresta. Y si se creen tan chingoncitos, pues sacan sus apuestas. ¿Y quién dijo que no? Claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y dolor. ¿Y quién dijo que no? Claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y dolor. La pachanga toda madre por el callejón, un filón en la tiendita de puro bajón. Cada quien a su posición y que se abre el telón. Puro vato loco, el pinche chaparro y el cejón. El piano le da la vida sabor. Siempre mi familia me funciona de motor. Unas mamacitas con tequila y calor. Lo que no tenga tú le puedes poner color. Wow, loco, en este mundo hay que saber que debes decir salud justo antes de beber. Que cuando estos vatos se combinan sale TNT. Y por el flow de maleante nos buscan en el MP. Tic-tac, lucha que se para el tic-tac. Clic-clac, en el barrio escucho clic-clac. Firme, mucho amor y lealtad a mi clica. Un bombo, una caja y una salsa rica. ¿Y quién dijo que no? Claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y dolor. ¿Y quién dijo que no? Claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y dolor. Hey, yo, yo. Directamente desde de, sea, el pinche Neto Peña. Es el Dao.